Estamos comunicados con Estanislao Malik, economista especializado en bancos y finanzas, docente e investigador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Estanislao? Muchas gracias por el contacto. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Te molestábamos por lo siguiente. Hubo, bueno, un informe que surgió hoy desde el gobierno actual, en donde, bueno, fue un poquito curioso, por ejemplo, las conclusiones que sacaron. Te digo algunas definiciones para ver qué pensás a raíz de esto. Por ejemplo, el informe decía que en la actualidad el país está listo para crecer. Según el gobierno, nos ocupamos de apagar los motores de la inflación o, por ejemplo, la deuda pública dejará de ser un problema. Estas son algunas de las conclusiones que se vertieron en este informe. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, básicamente es el mismo argumento que ha utilizado la ortodoxia económica. Para los oyentes les comento que la economía se divide, las escuelas económicas se dividen a grandes rasgos entre la ortodoxia, que suele ser liberal, sí, y la heterodoxia, que se asocia más a la intervención del Estado, etcétera, etcétera. Es una división muy burda, ¿no? Pero en la historia se asocia, en Argentina se puede llegar a asociar un poco más a los gobiernos nacionales y populares y a los gobiernos liberales, ¿no? Uh-huh. En la historia argentina, la ortodoxia siempre ha tenido el mismo argumento. Uno lo lee en los libros de historia permanentemente, ¿no? Digamos, ellos dicen, nosotros pasamos por el gobierno. La realidad es que cada vez que han pasado por el gobierno han hecho un desastre. Sí. Los últimos recuerdos para los que no lo tienen fresco es Martínez de Hoz, ¿no?, y la dictadura, la segunda parte del gobierno de Alfonsín, que terminó en una hiperinflación, la convertibilidad, que tuvo un par de años de auge y después un deterioro permanente, incluso, digamos, continuó con De la Rúa. La devaluación de Dualda también fue ortodoxa, sí, y después la etapa del macrismo. Básicamente, cada vez que agarró la ortodoxia, un desastre. Exactamente. ¿No? Y a posterior, como es un ciclo político, ¿no?, posteriormente han agarrado gobiernos de corte nacional, ni siquiera voy a decir nacional popular, porque en la historia han agarrado gobiernos de corte nacional, sí, con políticas proteccionistas o nacionales que no necesariamente son populares, y ha arrancado la economía. Claro. ¿No? Entonces, es demasiado obvio y demasiado simple cuál es el modelo que funciona y cuál es el modelo que no funciona. ¿Cuál es el argumento que utiliza la ortodoxia sistemáticamente? Es, bueno, los gobiernos nacionales crecen porque nosotros hicimos las políticas más duras previamente. Nosotros, sí, sembramos y los otros cosechan. Lo que es sorprendente es que ellos siembran 12 años, 12 años de malaria. Siembran 3 años, 3 años de malaria. Siembran 6 años, 6 años de malaria. Y casualmente siempre los frutos los cosechan, claro, los gobiernos nacionales. Correcto. ¿No? Entonces me parece que es medio a prueba de bobos lo que están argumentando estos muchachos, pero quizás un lector que no está avispado en temas económicos o en la historia, no tiene fresca la historia económica argentina o las discusiones, se le pasa de largo. Correcto. ¿Cómo se puede explicar en línea de lo que estás diciendo en este momento, cómo se puede explicar que si el argumento de la ortodoxia es que bajando la demanda baja la inflación, tengamos guarismos que por lo menos duplican a lo que fue, por ejemplo, el último año del gobierno anterior? Bueno, yo creo que ahí tenemos también una cosa muy llamativa, ¿no? Porque yo me interesa correrme de lo que es el gobierno en particular del macrismo, que tiene ciertas características, como mentir abiertamente sobre números que ellos mismos publican, ¿no? Sí. Digamos, así como antes había dudas sobre los números de la inflación, por ejemplo, que claramente no reflejaban la realidad argentina, en el caso del INDEC, la inflación particularmente. Ahora, hay números que publica el INDEC y salen a los altos jerarcas de gobierno y dicen otra cosa y mienten claro, abiertamente, ¿no? O sea, es muy llamativo. Pero, me perdí. ¿Qué me había preguntado? Te preguntaba en relación a lo que es que la ortodoxia dice que si bajas la demanda... O sea, ah, si bajas, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, la ortodoxia llamativamente dice que la inflación es un fenómeno de demanda. Sí. ¿No es así? Y exceso de inyección monetaria, vivimos por sobre nuestras capacidades, etcétera, etcétera, y se preocupa, y dicen que los heterodoxos no nos preocupamos por la inflación, los nacionales y populares somos el corto plazo, no nos preocupamos por la inflación, y posteriormente ellos llegan y ordenan. Eso también es sorprendente, porque es discursivo. Claro. Después cuando llegan y son gobierno, las hiperinflaciones, el régimen de alta inflación, son todos de gobiernos ortodoxos. Claro. Y la crisis de deuda también, ¿no? La crisis de deuda también, ellos dicen que ellos, digamos, se desendeudan, y cuando uno ve los números de deuda, todos los gobiernos que endeudaron fueron los gobiernos ortodoxos. Porque, bueno, básicamente lo que vos decís, ellos dicen que la inflación es un problema de demanda y que la deuda es un problema de exceso de gasto. Y ambas cosas son falsas, Claro. ¿no? La deuda es un problema de fuga de capitales, esencialmente. Argentina se endeuda para que la población argentina de altos ingresos fugue dólares, o sea, compre dólares. Los dólares, cuando uno va al banco y compra dólares, salen de algún lado. Bueno, salen de deuda, ¿no? Sí. Entonces, la deuda es para financiar fuga, ¿no? Para financiar pago a los jubilados, ni obra pública, ni aumentos a los trabajadores estatales. ¿Bien? Eso por el lado de la deuda. La deuda no es para financiar una fiesta populista, sino que, todo lo contrario, la deuda es para financiar una fiesta oligárquica Claro. de las grandes clases sociales que necesitan dólares. Entonces va y le dicen al gobierno, cuando cooptan el gobierno nacional, dicen, ¿de dónde sacamos dólares si no hay? Y bueno, me lo pide el gobierno y me lo venda, Claro. ¿no? Entonces, básicamente generan crisis de deuda por ese lado. Y el tema de la inflación, por lo menos en Latinoamérica y en Argentina en particular, no es inflación por exceso de emisión monetaria, que es lo que ellos dicen, digamos. Hay Sí. mucho dinero circulando, la gente tiene mucha plata en los bolsillos, eso hace que suban los precios porque todo el mundo está comprando, está en un frenesí de consumo y compra un montón de Sí. cosas. Lejos de eso, las inflaciones en Argentina están vinculadas principalmente con los procesos devaluatorios, Claro. ¿no? Después, posteriormente, hay otras cuestiones como pujas distributivas, pero es un fenómeno de puja por el ingreso a la inflación en Argentina. En Argentina tenemos un sector muy concentrado, que es el sector agroexportador, no los productores del interior, sino el sector agroexportador, que quiere tener dólar alto, al igual que ciertos sectores de la UIA, etcétera, etcétera. Entonces, permanentemente están pujando por devaluar. Cada vez que hay una devaluación, es una transferencia de ingresos enorme de las clases trabajadoras Sí. y de las pymes hacia los grandes exportadores. ¿No es así? Entonces, Exactamente. cuando el gobierno agarra, este tipo de gobiernos llegan y hacen un shock distributivo, que es lo que hacen siempre, ¿no? Lo hicieron desde justamente la alta inflación argentina, empieza con Rodrigazo, la devaluación de arriba del 100%, con congelamiento de salarios, ¿no? Hacen un shock redistributivo tan fuerte que se empieza a generar una puja descontrolada por el ingreso, ¿no? Por no perder. Entonces todos empiezan a aumentar los precios, todos piden aumentos salariales, pero eso es producto de la ambición desmedida de los gobiernos ortodoxos, ¿no? Exacto. Que en realidad lo que quieren es una brutal redistribución del ingreso, y el resto de la sociedad le marca la cancha y le dice, pará, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Vos creés que me muera de hambre? Si vos me subís el precio del pan, entonces yo soy peluquero, subo el precio del peluquero, yo soy pyme, subo el precio de mis productos. Pero eso es producto de, no solo de un mal diagnóstico, Sí. ¿no? Diríamos, una cosa es un pibe que casualmente los gobiernos, cuando son gobiernos que representan los sectores concentrados, siempre tienen economistas ortodoxos. No es Claro. porque nos sentamos todos a discutir y ellos se convencieron de eso, sino porque son las políticas económicas que los benefician a ellos. Correcto. En relación a lo que vos decís también, te pregunto, Estanislao, de los precios relativos de la economía, por ejemplo, digo, en un país que es evidente que el mercado interno es su principal fortaleza para dinamizar la economía, los combustibles y las tarifas de servicios, ¿qué se tendría que hacer con esto? Bueno, ahí es exactamente la misma dinámica. A ver, yo no soy especialista en combustibles. Es un tema sumamente complejo, el tema de los combustibles. Lo que sí no hay duda es que Argentina tiene prácticamente autoabastecimiento. Si no lo tiene, le falta un porcentaje, ¿no? Sí. Diríamos, pero es un país, no somos Uruguay, somos un país productor de energía a gran escala y de combustibles, ¿no? Entonces, eso tranquilamente podría tener un gran componente especificado. Son precios que se pueden regular a nivel interno, además de que tenemos la principal empresa del sector, es estatal, ¿no? Claro. Lo mismo sucede con el transporte, digamos, sobre todo el transporte urbano, ¿no? Que impacta mucho en el bolsillo de los trabajadores. El transporte urbano es un precio político. En realidad, a ver, todo precio es político. El otro día hablaba justamente un alumno en la facultad, me preguntaba por algo parecido, ¿no? ¿Puede, por ejemplo, un tren ir a pérdida, ¿no? ¿Pueden los colectivos ir a pérdida y el Estado los financie? Sí. Bueno, tranquilamente. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, imagínate, este chico justo trabajaba en la cadena Día, ¿no? Sí. Él era repositor. Entonces yo le, para que entiendan por qué puede dar pérdida a un sector de los oyentes. Este chico trabajaba en Día, en la cadena Día. ¿Quién da ganancias? Bueno, da ganancias entre comillas. Da ganancia el punto de venta, claro, ¿no? El minimercado. Bueno, el que le transporta los productos al minimercado todos los días, ¿da ganancia? No, da pérdida, porque no factura. ¿Y a Día le importa eso? No, no le importa, digamos, claro. Porque a nivel integral el sistema da ganancia. Bueno, lo mismo pasa a nivel nacional. Vos podés tener todo el sector de transporte absolutamente subsidiado, que eso no significa ni que va a ser ineficiente, ni que va a ser unas peores condiciones de vida, ni que va a ser insustentable. Simplemente una decisión de política. Claro, se puede trazar ahí una analogía con lo que es la aerolínea de bandera, en algunas rutas que decían, bueno, son deficitarias económicamente, pero te conectaban ciudades que si no están totalmente desconectadas de, digamos, de todo lo que es la rueda de la economía. Exactamente pasa lo mismo con la aerolínea de bandera, así de simple. Simplemente que, digamos, ahí está la Secretaría de Transporte, que tiene que priorizar y elegir cuál es el financiamiento o el sector a subsidiar óptimo y que quiere estimular particularmente, ¿no? De repente hay ciertos tipos de, por ejemplo, vuelos que Sí. no tienen sentido subsidiarlos porque, digamos, los pasajeros lo pueden pagar y o mismo ese mismo vuelo le puede dar ganancias a Sí. aerolíneas para con eso subsidiar vuelos de repente determinadas regiones del país, que si no tuvieran ese vuelo nadie iría a invertir, nadie iría como turista, nadie, nunca empieza el ciclo, diríamos, ¿no? Claro. Digamos, para que empiece el ciclo alguien tiene que perder inicialmente. Bueno, ese rol lo ocupa siempre, acá y en la China, el Estado. Sí. Hemos visto durante el menemismo lo que sucedió con varios pueblos con la desconexión del ferrocarril, ¿verdad? Entonces esa es una muestra. Es exactamente lo mismo. Después, las clases medias altas urbanas se quejan de los cordones de pobreza, ¿no? En los suburbios de las grandes ciudades. Y bueno, si vos decidiste eliminarlo, te salió muchísimo más caro socialmente eliminar los trenes, ¿no? Que con el costo social que eso implicó, con el costo social para todos, ¿eh? Tanto para los que se tuvieron que venir como para lo que implicó a nivel cultural, lo que implicó a nivel calidad de vida de toda la gente en las grandes ciudades, de lo que hubiera costado mantener los subsidios en los trenes. Y que eso, a ver, la realidad es que vas a cualquier, no estoy hablando de un socialismo, vas a cualquier país medianamente desarrollado, europeo, y lo encontrás, digamos. Claro. En Francia le pagan a la gente para que se quede en el campo porque dicen, pará, si venís todo para la ciudad, esto es un problemón. Entonces, bueno, va y le paga a la gente. ¿Es un costo? Sí, es un costo, pero es un beneficio social más alto. Exactamente. La última te hago, ¿qué harías si fueras ministro de Economía? ¿Cuáles serían las primeras medidas que a tu criterio habría que tomar para reacomodar un poco la macro? Mira, yo creo que por suerte la primera medida que se tomó ya está en gran parte tomada, que es el control de cambio. Sí. ¿No? Control de cambios es fundamental. Sin control de cambio en la Argentina no funciona. Después habría que ver cómo perfeccionar eso, ¿no? Si es posible desdoblar cambios, etcétera, etcétera. Después hay que hacer un proceso fuerte de renegociación de la deuda externa, porque hoy como está es impagable. Entonces hay que renegociar con los acreedores de forma tal de que sea más liviana la capacidad de pago, ¿no? Y eso te permitiría, no permitiría que Argentina crezca exponencialmente como hizo en los 2000, sí, ¿no? Porque no tiene la holgura para crecer, pero sí le permitiría, tampoco tenés un margen para un crecimiento de salarios rapidísimo que alcance todo lo perdido durante el macrismo, pero sí podés ir aumentando los salarios en términos reales en forma paulatina. Sí. Bien. Pero para mí lo que es fundamental en la Argentina, o sea, la macro hoy en día principalmente es el tema fuga de capitales y el tema endeudamiento externo. Perfecto. ¿No? Una vez que eso lo tenés ordenado, que no es tan loco, y es más, si no lo tenés ordenado también, creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno que asuma en términos económicos es atender la urgencia social de un montón de gente que la está pasando realmente mal, que se está cagando de hambre. ¿no? Excelente, coincidimos totalmente. ¿No? Y después veremos cómo hacer para reactivar para la industria automotriz, ¿no? Perfecto. Eso me parece que es una segunda instancia que puede ser dentro de 6 meses, pero me parece que lo primero es resolver gente que no puede pagar la luz, que es más, que tiene que paga la luz con tarjeta y Sí. tiene una semana de luz al mes, ¿no? Claro, correcto. Después se verá cómo lo hace eso, si subsidiándole directamente, si dándole una tarjeta, si con un plan de urgencia energética. Cada cosa hay que verla en particular, pero me parece que en términos económicos siempre hablamos de las grandes variables, de la inflación, el crecimiento, el dólar, y la economía es como la calidad de vida que tenemos, eso es la economía. Me parece que mucha gente la está pasando muy mal y Argentina es un país con muchos recursos que sobran y que un gobierno con otro matiz ideológico, por lo menos con más empatía por las personas que la están pasando mal, puede hacer muchísimas cosas para Correcto. mejorar la calidad de vida. Bueno, coincidimos absolutamente, Estanislao. Te quiero Bueno. agradecer por la comunicación. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos hablando pronto. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Un abrazo grande. Pasaba Estanislao Malik, economista especializado en bancos y finanzas, también docente e investigador del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.